lado estás. Solo en ti puedo confiar. Solo tú me das tu paz. Necesito en ti esperar. Y así nunca voy a desmayar. Mis ojos sobre ti están. No te dejaré jamás. Sobre ti están, no te dejaré jamás.